Solo tengo recuerdos yo dándote, arrebata y moviéndote. Noche de locura, no calmote. De casualidad, espero que estás perdida, estás sola. Dime que la que falta la otra. El menor que te descontrola. La mismo con antes y ahora está perdida. Y se ve bien linda, se la perfuma nada más. Preciosa. Carlitos, ah, hey, Ocio.